Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Muy bien, estamos con nuestro invitado de hoy. Mirá quién vino. Que ya participó de la nota con el juez Alejo Ramos Padilla, gran... Y nos dejó como unos pelotudos, ¿viste? Él sí, viene y tiene el dato que nosotros no tenemos. Usted se dijo... Yo soy más grande que ustedes, tengo 43 años. Bueno, viene y hace una pregunta genial, perfecta. Tiene un dato que nosotros desconocemos, nos quedamos como unos tarados. Pero es un dato producto simplemente de haberlo vivido. Bueno, tiene 2-3 años más que la compañera Mengolini. No, Mengolini tiene 30 años, tenés, ¿no? 31. ¿Y vos tenés? Se robó una sota. Él tiene 24. 24. No, debería... se agrega edad, es divino. Es no me agrego edad. Tengo... Pero debería estar prohibido tener 24 años. Si esto es una dictadura, señora presidenta. ¿Vos sabés qué? Debería estar prohibido tener 24 años. Tenemos la idea de afeitarlo, porque afeitado da 12. Da 12. Y hacerle un videito, quiero conocer a Cristina en la vida real. Claro, y a ver si logramos entrar a... Yo cuando tenía 24 años quería ser como Iván. Y yo con 24 años quiero ser como usted. Mirá cómo entramos. Ay, cómo estamos todos. No, bueno, ya que estamos halagándonos entre todos, yo quiero contarte, Toñetti, yo esto alguna vez te lo conté, lo quiero contar al aire. Hace poco estaba boludeando y miraba Canal Volver. Sí. Y agarré sábado bus de los 90. Un sábado bus, qué sé yo, viste... Top, los mismos personajes, en realidad la tele no se renovó demasiado, sí. Llegué a la final con el corchito. Sí, ¿y qué pasó ahí? Con Emanuel Ortega. Sí. Y perdí. No llegué a ver esa parte. No, seguí. Fui 3 veces a la bus. Bueno, las 3 temporadas en Telefe. ¿Yo me equivoco o esos eran los 90 lo que yo vi por Volver? Me parecía muy noventoso Era noventoso en términos de era, sí. Pero creo que era... Ya 2000 capaz. Pero probablemente 99, 2000, 2001. Bueno, ponele. Que lo mismo. Estaban todos hablando de cualquier cosa. Nadie entendía nada de lo que pasaba. Y el que siempre, cuando hablaba, pegaba en la tecla o en algún lugar preciso, era el señor Daniel Toñetti, que ya entendías tu época. Quiero decir, en un momento en el que nadie estaba entendiendo nada. Y ahí se notaba, bueno, este muchacho tiene futuro. Bueno, se como hizo... el nene que tenemos acá. Hay que comprar acciones de Yahoo ahora. Yo le estoy poniendo. Claro, es como comprar acciones de Yahoo en el 78, bueno, ¿viste? Pero a mí me tocó tiempo yo más fácil. Yo te hubiese comprado acciones en ese momento, me parece que estabas bueno, hoy serías todo. Pobre. Hoy estarías cobrando una asignatura universal. Bueno, hablemos de tu presente ya que estamos. Perdón, déjame un paréntesis, porque me interesa eso que... Yo no me acuerdo de... Del programa no de... No sabe lo que es Sábado Bus, te das cuenta. No, sí sé, lo he visto. Es muy divino. Pero no me acuerdo de ese programa en particular. Lo que sí, vi la nota que Daniel le hizo a Kuznetsov sobre la relación, y hago solo este anclaje histórico para venir al presente, de caiga quien caiga en los 90. ¿Crees que esa funcionalidad de la que hablaban ustedes en la nota al poder político de turno se puede reflejar en lo que es caiga hoy? Primero, yo creo que... primero es un repaso sobre lo que hicimos en el pasado, digamos. En ese momento, nosotros éramos como los voceros más importantes que tenía la televisión de lo que era el discurso de la antipolítica, digamos. Todos los políticos son ladrones, la política es un instrumento para cambiar el auto, cambiar la casa, ¿no? Para cambiar la realidad, y todo ese tipo de lugares comunes. Sobre ese fenómeno, acordate que caiga... Empieza en el año 95 y la primera temporada de Caiga, que fue la temporada, por lo menos la fundacional, el primer gobierno de Caiga, duró nada más que 5 temporadas, del 95 al 99, que fue el periodo de mayor deterioro de Menem, digamos. Y de la política en general también. Y de la política en general. Acordate que Menem había ganado la reelección con casi el 50% de los votos. El primer gobierno de Menem había sido una calamidad enorme. Digamos, hay gente que aún reivindica, sin embargo, al primer gobierno de Menem como bueno, pero había pasado la AMIA, la voladura de la Embajada del Estado de Israel, el Río Tercero. La ley de impunidad. La ley, el indulto, las privatizaciones y demás. Y además... Llegar a la elección del año 95 con casi 18.6% de desocupación. Bueno, un país en esas características. Producto de eso, ahí surge Caiga. Digamos, para contar esa realidad. Digamos. Y creo que nosotros fuimos de alguna manera funcionales. Porque, como lo contaba el otro día Andrés en la entrevista que le hicimos a Andy Kuznetsov, a nosotros nos buscaba Corach ¿entendés? No, nos buscaba, Coan nos buscaba, digamos, era como un torneo para ver quién era más, se reían de alguna manera, utilizaban el programa, espacio, para, sí. Ese espacio para eso. Y además nosotros le hicimos, de alguna manera apostamos, y la productora lo hizo incluso Cuatro Cabezas ya como en su área de negocios, a la relación con la Alianza en particular y con el del arruismo. Con la Alianza en general, digamos, con Proyecto Político y como y con el del arruismo. Recordá que el Frepaso es una organización política cultivada al calor de los de las luces de los estudios de televisión, más precisamente de TN, digamos. Uh-huh. El lugar donde crece Fernández Mejide, donde crece Chacho Álvarez, fueron en los estudios de TN. Un NTN que tenía una legitimación que no tiene ahora, ¿no? Ahora tiene un cuestionamiento. Vos, ese joven, ese niño, Daniel Toñetti, ¿no creía en la política y el de ahora creo que sí? No, yo siempre creí en la política. ¿Sí? Yo vengo de una familia, mis padres se conocieron militando en política. O sea, el lugar donde se conocieron. La primera salida de mis padres fueron... Mis padres se conocieron con mi mamá, tenía 17 años, mi papá tenía 19, militando en la FEDE. Estamos hablando de la década del 60. Durante una dictadura se conocieron en un acto que en el Botánico, que habían asesinado a un militante comunista y estaban organizando una movilización. Y mi mamá era un militante del secundario y mi papá era militante de la UTN y se conocieron ahí. La política siempre estuvo presente en mi casa, digamos. Yo nunca milité, lamentablemente. A mí no me agarró me agarró muy chico la primavera alfonsinista, que era el momento donde yo podía quizás poder militar en política, pero yo siempre, a mí la política es lo que más me... O sea, yo no leo literatura, por ejemplo, yo leo desde muy chico, leo ensayos políticos. Biografías. Biografía, ensayos, digamos, yo qué sé, leí cuando tenía 13, 14 años Operación Masacre, o leer Ezeiza de Berbisky, o leer Los Soldados de Perón de Robert Gillespie, digamos, toda literatura que me fue inclinando hacia el interés de la política, digamos. Las revistas que yo compraba en aquel momento era El Periodista, El Porteño, las grandes revistas de la primavera alfonsinista. Pero entonces, en ese contexto tan vacío de política real, ¿vos cuál sentías que era el rol del periodista entonces ahí? Y nosotros cuestionábamos al menemismo. Pero con la esperanza de que en algún momento algo iba a cambiar. Y la esperanza nuestra, digámoslo brutalmente. La esperanza nuestra fue la Alianza, digamos. Cuando, bueno, y la gran frustración de que la Argentina no puede ser gobernada por un proyecto de esas características, digamos, socialdemócrata, digamos. Uh-huh. Bueno, Chacho era, digamos, el referente en el cual nosotros nos sentíamos contenidos por él. Contenidos de alguna manera. Y después lo que te decía antes, Cuatro Cabezas, que tenía una alianza hasta comercial explícita, digamos, la campaña del 99, parte de los servicios de producción de la campaña de la Rúa se lo hizo Cuatro Cabezas, digamos. No estoy diciendo nada, que no estoy dando ninguna información oculta, no estoy revelando absolutamente nada, digo, porque si alguno está escuchando y piensa que estoy diciendo algo absolutamente nuevo, no, estoy diciendo algo que era, en aquel momento ya era absolutamente conocido. Y en la actualidad, si vos querías hacer algún otro anclaje, me puedes interrumpir tranquilamente, pero ¿cómo ves que la escalada que se dio hasta lo que fue el año 2008-2009 con el conflicto con las patronales agropecuarias, el amesetamiento del conflicto con los medios de comunicación y el recrudecimiento que se da hoy con comparaciones, lo que hablábamos hoy, caso Sturzenegger, caso La Nación, bueno, que ustedes lo vienen tratando también en el programa, con el nazismo? ¿Crees que eso es por una cuestión de desesperación de los medios y de la oposición o que realmente se busca, no quiero decir una guerra civil, ¿no? Pero sí la agresión directa a funcionarios o a militantes del Proyecto Nacional? No sé exactamente qué es lo que se busca. Yo creo que debe haber un poco, debe haber alguien que esté pensando, quizás armando algún relato en ese sentido, como decís vos. A mí me parece muy irracional, a mí me parece que un grado de autismo muy grande, porque el grado de la percepción, o sea, el nivel de debate de la sociedad, incluso de aquellas personas que se oponen al kirchnerismo, yo conozco, tengo personas cercanas o inclusive amigos que son críticos con el gobierno, que son opositores, que no votaron y votarían este gobierno, pero que no consideran de que este gobierno tiene algún tipo de similitud con el proceso nazi, digamos. Me parece que es una caracterización un poco autista. Bueno, es como estuvieron haciendo... No es nuevo esto, digamos, tampoco. Hace en el año 2010, con Néstor Vivo, en la tapa de la revista Noticias, salió Kirchner representado como, como, como el facho progresismo, como si fuera un miembro de la Gestapo, de las SS. A mí parece que están un poquito como fuera de la realidad. De, tan fuera de la realidad que hasta los propios trabajadores de la Nación salieron a replicar eso, digamos. Si eso está en función de algo un poco más, digamos, es una foto de una película, yo todavía no lo veo, digamos, lo que vos decís. No sé si esto es preparar el terreno para las agresiones a funcionarios. No lo veo, pero bueno, puede pasar. Ahora, ¿para vos es una novedad que el periodismo esté un poco fuera de la realidad? ¿O cómo, desde que vos por lo menos estás laburando y sos periodista? A mí me parece que la gran jugada de Néstor Kirchner, digamos, como presidente, es entendió que la información es poder y que no permitir lo que sucedió de alguna manera con el gobierno de Menem en el segundo mandato y con el gobierno de la Rúa es que los medios le planteen la agenda, digamos. El que plantea la agenda, el que pone, vamos a decirlo en términos de redes sociales, el que instala el trending topic, es el que tiene el poder, en términos políticos. O sea, el que de qué se habla y qué se cuestiona es el que tiene el poder de alguna manera en una sociedad. Y lo que hizo Kirchner es primero confrontó con los que tenía que confrontar, digamos, con la Nación, porque tenía una versión programática. Clarín no tiene programa político, digamos. Clarín, el programa político es el programa de cómo puede construir poder Clarín. Uh-huh. De hecho, la historia de Clarín va del desarrollismo hasta en algún momento apoyó a Martínez de Hoz. Y de un ciclo de bancar un gobierno más al principio, después empezar a darle. En función de la construcción de poder personal. Yo creo que al principio no confrontó con Clarín, esta es una historia más o menos conocida. Yo creo que con el 22% de los votos, digamos. Con un senador y 8 diputados, que era lo que tenía como fuerza propia en el momento que asumió Néstor Kirchner, la posibilidad de confrontar con Clarín hubiese sido absolutamente suicida. Lo hizo en algún momento, yo creo que lo hace más Cristina que Néstor. Es más, esa teoría la despliega Jorge Fontevecchia cuando se trata de la ley de medios. Que Fontevecchia escribió una de las cosas más interesantes durante todo el periodo del tratamiento de la ley de medios, a pesar de que es una persona claramente opositora al gobierno. Es una decisión, y también Graciela Motkovsky en el libro lo escribe, es una decisión que toma es una decisión, romper con Clarín es una decisión como romper con Moyano, es una decisión más cristinista que nestorista, digamos. En el caso de Clarín, puntualmente, digamos. En el caso de romper con Moyano, no lo sabemos porque ya Néstor no está, digamos. Podemos inferir que Néstor era mucho más acuerdista de lo que terminó siendo Cristina. Sí, con los pros y los contras. Contexto distinto, ¿no? Contexto distinto. Sí, mira, hay una frase que me parece que es bastante clara. Cuando Néstor va al programa 678, yo estaba en ese programa, casualmente estaba como público ahí, yo estaba a punto de ingresar a trabajar en la productora en Duro de Omar. Néstor dice una frase bastante interesante a propósito de la crisis con Martín Redrado. Dice, ¿qué crees que lo ponga? A Kunkel. Al flaco Kunkel. Sí. Bueno, Cristina puso a... Sí, es cierto. A Marco del Pon, digamos. Cristina no puso a alguien, no puso ni a Pratgay, ni a Redrado, puso a alguien, un economista que no viene del mundo financiero. O sea, tomó un riesgo. No puso al flaco Kunkel, porque quizás no sería... No sabía economía capaz tanto, claro. Flaco Kunkel. Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Muy bien, seguimos aquí en Mirá Quién Vino con Daniel Toñetti. Estamos hablando de periodismo, estamos hablando de, bueno, su propio derrotero periodístico también. Sí. Bueno, ¿estás contento ahora? ¿Qué es lo que te pasa ahora? Dado el contexto como mucho más demarcado, ¿viste? De un lado, del otro. Y a nosotros nos pasa que mucha gente nos dice, cuando se termine el kirchnerismo te vas a quedar sin laburo. Sí, pero ¿quién nos quita lo bailado, no? Tuvimos, ¿no? ¿Disfrutás el tuvimos momento? Tuvimos 12 años arriba de un Boeing con la cabeza afuera, ¿no? Después nos vamos a sentar. No, buena a ver, definición. Dos cosas, además. Pues sí que estamos volando con no te en un bol con no la cabeza afuera. No nos damos cuenta. Te quiero decir una cosa, Julita, Iván. No nos damos cuenta. Bueno, o sea, nos vamos a dar cuenta dentro de 10, 12 años. Nos vamos a juntar a tomar unos Mugler. ¿Eh? Sí. Vamos a tener plata para tomarnos unos Mugler. Un Mugler es un whisky nacional. Sí. Es un whisky nacional, que es un whisky muy demonizado, lamentablemente. Rico. Y vamos a recordar. Es un whisky muy rico, en serio. Sí. Serio, Mugler. Pero vos qué decís, que vamos a recordar con nostalgia un poco. Con nostalgia y recién ahí nos vamos a dar cuenta con el paso del tiempo todo lo que estamos viviendo en términos contemporáneos. Y otra cosa, qué linda va a ser la resistencia. Sí, ¿no? Qué lindo va a ser estar ahí, ¿entendés? mirando de afuera. Mira, le voy a contar dos cosas. Es muy cómodo. Es muy cómodo hacer resistencia. Es muy cómodo el timorato, el que juega timorato, ¿no? El periodista que la juega a la teoría de los dos demonios, ¿no? Que no estoy con esto y no estoy con aquello. Yo tengo un nombre, propio, no lo voy a dar, pero mi jefe. Yo tengo un apellido, así que. Yo también tengo un apellido. Vos haces una cosa, anotámelo en un papel. Dale. Porque me muero. Vos anotás el apellido y vos anotás el nombre. Dale, pasame la lapicera. Igual son un montón los timoratos. Sí, pero yo tengo uno que es el sí, estándar bueno, de number one. Yo también. Te decía, mi jefe, Roberto Navarro, siempre me dice: vos estás viviendo Disney con. Perfecto. Coincide el nombre y apellido con el timorato. Cerrado, ¿no? Encontramos al periodista timorato, ¿no? Claramente, por antonomasia. Pero no es difícil tampoco. No, pero hay mucho timorato. Yo te puedo escribir 20. El Daniel Sciolismo de la. Sí. Bueno, yo no soy anti-Scioli, lo fui en un momento, pero ese es el estandarte de Sciolismo también. La idea de la teoría de los dos demonios aplicada a la batalla que sí. Se está dando por ¿a vos no te parece que sirve ese rol también? El hacerse un a poco él el le sirve. No, digo, si no sirve en términos comunicacionales. Si tal vez hay unos que le hablan a unos, hay otros que le a los convencidos, hay otros que le hablan a los también ya convencidos del otro lado, y hay un medio al que nadie sabe muy bien cómo llegar y tal vez estos timoratos saben hablarles a esos. Tenés razón. Sí, tenés razón. Es más, yo creo que la cuestión de las audiencias también a los medios que están vinculados en términos editoriales al gobierno, entre los cuales está sin duda el programa en el cual nosotros trabajamos, Duro de Amar, también hay que hablarle a los que están en el medio, digamos, y hay que utilizar argumentos para los que están en el medio, los sí. Que están en medio de ese debate. Hay son los que importan igual. Porque son de última los votos que te van a definir. Son los que definen, definitivamente, teniendo en cuenta que, a grosso modo, según dicen hasta todos los encuestadores, todos los estudios de opinión pública, hay como un 30-35% que es claramente, consolidadamente como kirchnerista, y un 25, ponele, o 30% como anti-kirchnerista, los que definen los procesos electorales son los que van en el medio. Y sí, hay que tener un discurso para los que van en el medio. No sé si el discurso de los que van en el medio son los que juegan a la teoría de los dos demonios. Ahora, no lo sé, pero puede ser que sí. ¿Vos pensás que Duro de Omar a qué juega? Yo, primero, hay una cuestión que es clave, que es importante que los televidentes lo sepan y los oyentes en este caso lo sepan. Es que nosotros, ni vos ni yo, definimos la línea editorial del programa. La línea editorial del programa lo definen quienes son el productor ejecutivo y el productor general del programa. Nosotros, obviamente, tenemos una afinidad con la línea editorial, por eso nos contratan. Por eso nos contratan y por eso estamos. Básicamente, esa ley se aplica casi en todos los medios de comunicación. Así como no vas a leer nunca una nota en contra del Fondo Monetario Internacional en el suplemento de Economía de la Nación, tampoco vas a leer una nota a favor en el suplemento de Economía de Página 12. Estoy diciendo una redundancia, pero vale la pena recordar uh-huh. En ese sentido. Digo, nosotros no definimos la línea editorial, pero sí tenemos una afinidad, por lo menos yo tengo una afinidad grande con este proceso. Y Dicho esto, ¿a qué juega Duro de Amar en general y nosotros en particular adentro? Yo creo que el programa debería, que el programa crece cuando agarra, si quiere, una agenda un poco más ancha, para decir una manera, que la agenda que propone más 678, digamos, que es un programa que se puede tener como referencia. A, por su afinidad editorial, B, porque es la misma productora. Cuando es más ancho, cuando utiliza otros argumentos, unos argumentos que vayan más hacia los sectores que quizás naturalmente, tampoco hay que pedirle a todo el mundo que se define, naturalmente no están del todo definidos, es cuando creo yo que Duro de Amar es mejor. Digamos, es la opinión que yo creo. Y en términos de audiencia, de pronto uno dice, bueno, es poca la gente que nos ve, es mucha, hay variables que no conocemos, yo que te son voy a decir una cosa, influencia. Yo trabajo en televisión. ¿Cómo se juega eso? Entiendo la pregunta perfectamente. Yo trabajo en televisión desde que tenía 25 años, trabajo en los medios que tengo 19, o sea, trabajo hace casi 18 años, se va a cumplir en agosto en la televisión, casi de modo ininterrumpido, siempre estuve al aire, en noticiero, en cable, en C5, en Tele9, en la Corpo, lo que sea, siempre laburé, por suerte. Y este programa, y laburé en programas que tenían mucha más audiencia o mucha más repercusión, el Caiga de los 90, el Punto Doc del 2001-2002, medíamos 10 puntos, 12 puntos según Ibope. Este programa, que supuestamente tiene una medición que va entre los 4 puntos, ponele, tiene una repercusión enorme. O sea, las cosas que se dicen Enduro de Domar tiene una repercusión enorme comparado a otros programas. Yo creo que tiene que ver mucho con el rol que juega el programa. Yo creo que es, lo digo en estos términos, digo, serán 4 puntos, serán 5 puntos. Las mediciones conscientales nos dan un poco más, digamos, más allá del nivel de audiencia, del nivel cuantitativo de la audiencia, el nivel cualitativo de la audiencia es muy grande. Nos ven los que nos tienen que ver, digamos, o porque les gusta la línea del programa o para putearnos. Pero es un programa que tiene, por lo menos en mi experiencia, tiene mucha repercusión. Cualquier cosa que digamos tiene una repercusión enorme. También tiene que ver con el contexto, ¿no? Y además hay, a veces yo, por lo menos lo que me doy cuenta es que hay, también hay hasta conciencias transformadas. Digo, a mí me pasa que hay nenas de 16 que me vienen a hablar como hasta como si fuéramos referencia. ¿Viste? Bueno, en el caso tuyo, para yo conozco muchos casos de chicas que te tienen a vos como referencia. Porque, bueno, la aparición tuya en la televisión fue algo importante. Digamos, una chica que habla, que además es bonita, digamos, que es el lugar común de la televisión, tiene un compromiso político grande. Bueno, gran parte de ciertas, si se quiere, agresiones que vos recibís están directamente relacionadas con eso. Además conseguiste novio, no te pones nada mal. Nada mal en el programa. Dice, ¿por qué se la debo? Bueno, si tiene sí, un poco sí, pues, sí. A ver, vamos a ver. Rodolfo se enamoró de esa feminista quema corpiños de la televisión, que estaba dispuesto a incendiar los corpiños en la pirámide de la Plaza de Mayo en no, defensa eso del género. No, eso de otra época. Sí, la otra época, el mes pasado. No, es de otra época lo de quemar corpiños. Toñetti, yo voy, me hago depilación definitiva. Sigo toda la regla de la belleza... Del mandato cultural de la belleza establecida, yo la sigo. Está muy bien. Bueno, pero la boca a mí me para pasa afuera por otro sirve. Lado. Sirve igual. Dice Sergio Ranieri, la última vez, la palabra timorato la usó por última vez Santiago Val en 1978. No, es una palabra que yo de fea chorrito le gusta mucho usar. Pero me gusta muy buena forma palabra, parte de su vocabulario. Vos dijiste, Daniel, hace poco, y corregime si me equivoco, porque tal vez fue sí. Algo que quise escuchar, pero en duro, que Clarín era hoy decididamente estaba jugando como un diario golpista. Sí. Y vos desde que yo empecé a ver el programa, desde que vos estás en el programa, a los ojos de muchos te destapaste como, no sé, esto no es por lisonjearte, pero una cuestión de cuadro político, de cuadro mediático dentro de la política y demás, que no es una boludez decir eso dentro de un programa como Duro. Lo dije, te digo una verdad, lo había dicho en privado, en una conversación que tuve con alguien, y después lo dije en público a la vuelta del tape, además lo dije al toque, digamos, cuando volvió el tape, que es cuando se supone que vos querés decir algo lo más importante, y lo dije porque estoy convencido de que es así, digamos. Yo creo que cualquier diario tiene derecho a ser opositor, de hecho existe, y de hecho en los Clarín fue opositor, digamos, en algún momento fue opositor a Menem, no a Cavallo. Recordemos que en los 90 el poder en el Estado estaba dividido entre el cabalismo que llevaba adelante el programa económico y el poder político que lo conducía Menem. Recordemos que Noticias y Clarín eran oficialistas de Cavallo. O sea, de las transformaciones económicas de los 90, Clarín y Noticias eran oficialistas. Recordemos, porque a veces les gusta decir a la revista Noticias, al grupo Fontevecchia, al grupo Perfil, les gusta decir que ellos fueron opositores. No fueron opositores, sacaban esos libros de cómo arreglar el mundo en 15 días por Domingo Cavallo. O sea, no hay una sola nota en contra, no vas a encontrar una sola nota en contra en la segunda mitad de los 90 en contra de Cavallo. ¿Y vos? No la vas a encontrar, prácticamente. Dicho esto, yo creo que Clarín tiene derecho a ser opositor. Clarín tiene derecho, por cierto, además a apoyar a un candidato opositor y hacerlo explícito. De hecho, lo hizo en el 2011, le fue mal. Lo que estás buscando Clarín, yo creo que es buscando una derrota electoral del gobierno. Está buscando la posibilidad de un golpe de mercado, digamos, azuzando, entre otras cosas, la corrida cambiaria, como lo viene haciendo hace un año y medio a esta parte. Digamos, parte de la corrida bancaria tiene que ver definitivamente con el poder de fuego que tiene el grupo Clarín. Está tratando de que el gobierno pierda las elecciones o que pierda el control del Congreso, que tenga problemas de gobernabilidad y que termine antes. O sea, yo sé que el objetivo de ellos es ese. El objetivo de ellos es la interrupción del gobierno democrático a través de una crisis de gobernabilidad, una crisis económica, o sea, crisis cambiaria, crisis bancaria, estallido social, crisis económica, problema de gobernabilidad. ¿Está jugando eso? Yo creo que está jugando eso. También es cierto que no creo que le salga, pero que el objetivo es ese, claramente. Está jugando a, a jugar con la con el proceso democrático. Ahora, ¿con qué intereses están metiendo para que ellos estén tan decididos a eso? ¿Con los propios? ¿Es un objetivo político o económico el que tiene el Clarín? ¿Es porque quieren seguir ganando guita? ¿Es porque quieren seguir teniendo el poder? Yo creo que tiene que ver con un objetivo, no sé, económico, porque la verdad que no sé si los negocios del Grupo Clarín fueron muy afectados. Eso tiene que ver, entre otras cosas. El gran negocio del Grupo Clarín tiene que ver con la televisión por cable, y ese negocio no fue afectado en absoluto. En ningún momento fue afectado. De hecho, fue beneficiado por este proceso. El gran negocio que le da, que obtiene Clarín, lo obtiene por una firma. La fusión. La fusión. Es un error estratégico grosero de Néstor Kirchner a la fusión de, estamos hablando de Cablevisión y Multicanal. A la que se opuso la actual, mirá cómo son las cosas, ¿no? La vuelta de destino. A la que en su momento se opuso Gil Carbó y Batel, a la cual no se opuso Guillermo Moreno, quiero decir. A Guillermo Moreno, mirá, eso no claro, lo acordaba. Sí, lee el libro de Graciela Mochkowski y el papel de Moreno es un papel muy, en realidad, por instrucciones de... Sí, la conducción. De Néstor, digamos. Uh-huh. Es porque la misma discusión que hay con respecto a Alberto Fernández, digamos. Uno puede ser crítico. Alberto Fernández, está claro que fue un jefe de gabinete clarinista, pero también es cierto que uno infiere, ¿no? No lo sé exactamente, pero que las órdenes se las daba Néstor a Alberto y no Alberto a Néstor. Uno cree, ¿no? Ideas, información, dudas, exploraciones. Mirá quién vino. Un programa que se banca a pensar en voz alta. Sí, la mitología familiar indica que yo era peronista desde muy chico. Había una unidad básica cerca de mi casa y yo me traje un póster de Perón y de Evita. A los 4 años, y lo colgué en mi cuarto. ¡Qué lindo! ¿Qué no, eso es verdad. Eso dice si mi madre. Eso dice mi madre. Si querés la podemos poner al aire. No tenemos tiempo porque falta poco tiempo, pero la podemos poner al aire. Y mi madre cuenta, y es yo soy el menor de 4 hermanos. Sí. Tengo a mis hermanos todos mayores. Tengo un recuerdo muy vivido de la muerte del general en la casa de mi tía Leike. Es en Yiddish, Luisa. Me acuerdo en la casa de Devoto, donde me llevaron el día que murió Perón. Y después, ¿qué edad tenías vos? Tenía 4 años cuando murió Perón. Y te lo acordás perfecto. Me acuerdo de la situación, sí. Televisor, blanco y negro, mucha gente y un auto. Y algo triste. Tengo el recuerdo ese. Y después cuenta la leyenda de que yo traje un póster de Perón y Evita, una unidad básica cerca de mi casa. ¿Te lo robaste chiquitito? No entiendo. Vos te lo sacaste así. Te habrá subido una sillita para sacarlo. Todos, te digo en serio, mi papá, mi mamá, todos relatan eso, mis hermanos. ¿Podemos llamar a la... Bueno, nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Sí, pero ¿querés que hagamos un intento? ¿Llamamos a la mamá de Toñetti? Que entre alguien así le paso el teléfono. Mientras tanto, yo necesito, si usted me quiere peronizar, Mengolini... ¿Vos crees que el nene dice que no es peronista? Es una cosa... Todos somos peronistas. Eso es lo que le digo yo. Es muy chiquito para darse cuenta todavía. Está en la etapa en la que uno se hace el medio el trosquito, ¿viste? No, ya la pasé. ¿Vos tuviste la etapa que te hiciste el trosquito? No, yo te voy a decir una cosa. ¿O siempre fuiste peronista? La ventaja, yo conviví con comunistas. No, acordate que... Y yo conviví con Trotsky. No, claro. Yo conviví con comunistas. Vos pensás que a mí me criaron 2 comunistas. Así que claro. Los conozco. Sí, los conocés de cerca. Los conozco de toda cerca. Una psicología mi mamá, muy particular. Mi mamá y mi papá, ¿no? Militante. Mi mamá y mi papá aparecen en el libro de la Fede. Todo. Mis abuelos también militaban en el Partido Comunista. Mi hermana con mi cuñado, que es mi hermana mayor. ¿Y vos desde chiquito tenés memoria de que siempre te interesó eso? Siempre me interesó eso y siempre fui, mi primer voto, yo voté mi primer voto en el año 89, ¿me tengo que parar? Sí. Voté a Carlos Saúl Menem. Bueno, yo me toco una teta. No, claro, no. Voté en ese momento, no era el candidato. El candidato de la derecha era Angeló, ¿viste? No, porque claro. Ya empiezan las réplicas seguramente ahora. Yo lo dije 20 veces. Pero Toñetti menemista. Ahora nadie votó a Menem. No. ¿Cómo hizo para ganar 2 veces? Yo rompí con como ciudadano, porque yo no era militante, nada. Rompí como ciudadano con Menem. Inmediatamente cuando Julio Bárbaro, ¿no? ¿Se acuerdan de Julio Bárbaro? Sí, uno que era kirchnerista. Julio Bárbaro es... Bueno, Julio Barbarista. Julio Bárbaro, claro, tal cual. Por ejemplo, el papá de la mujer de... Bueno, ¿me sale ahora? ¿Qué iba a decir? Compañero. Pero ponele, vamos a hacer una cosa. A ver. Sí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pones en YouTube goles de Julio Bárbaro. Sí. ¿No? Ponele. Y apretás Enter. ¿Qué te sale? ¿Cuál es el gol de Julio Bárbaro? En serio. Es gracioso puede... hablando. Claro. Habla. Es un peronista que habla de corrido. Ponele. Por eso, pero no, pero hay que entender que hay ciertos carismas que no. No tienen ningún sustento, ningún basamento carisma real. Carisma de Julio Bárbaro, hay algo que me sobra. ¿Me sobra Julio Bárbaro o me sobra? No, carisma. Pero Julio Bárbaro tiene algún carisma, no lo puedes negar. Hay gente que habla de corrido, habla rápido, tiene mucha pasión, grita. Viste que hay veces que la discusión la gana el que habla más fuerte. Si vos lo juntás a Julio Bárbaro con Artemio López, es muy divertida la conversación. Hicimos el debate varias veces nosotros, ese debate. Y bueno, porque siempre funciona. Para déjame decir Julio Bárbaro, porque si pones entre Julio, goles de Julio Bárbaro en YouTube y te sale una de las razones por las cuales yo rompí con digamos, como ciudadano, estoy diciendo, yo no puedo, ¿con quién no puedo romper ni un vaso, pero digo que es cuando Julio Bárbaro es el autor de lo que se llamó el Plan Bebé, el Plan Bungibor, que es la llegada de Bungibor al Ministerio de Economía en el primer tramo del gobierno de Menem. Y después terminó de romper, obviamente, cuando declaró el indulto a finales de ese año, digamos, que hubo una movilización muy importante, casi 250.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Y en todo el país, movilizándose en contra del indulto. Y ahí fue cuando, bueno, rompí con... Te fuiste. Pero voté al peronismo casi siempre, ¿eh? Casi siempre voté al peronismo. Voté también a la Alianza, lo cual me siento muy arrepentido, claro. Sí. Y bueno, pero ¿qué más hubiese podido pasar en este país si no era la Alianza la que ganaba en ese momento? Claro, era definitivamente sí. Yo creo que... Y se iba a pudrir todo, en algún momento se iba a pudrir. Pero Menem era el candidato, no era el candidato de la derecha. El candidato de la derecha, el que venía con el lápiz rojo del ajuste en el 89, no sé si te acordás acá, era Angelós. Sí. Que era Angelós, y además había otra lista, que era una lista colectora, que era Angelós Cristina Guzmán. No sé si te acordás. No sé qué. ¿Quién era? Yo estaba naciendo ahí. No tenemos ahí que ir, qué pena. Para, se... Cortita por sí o por no, pues ya sé que nos tenemos que ir. Daniel, ¿dijo Alicia Castro en tu programa de esta radio que el Papa no tomaba el té por miedo a ser envenenado? ¿Eso dijo? No, lo dijo Alicia Oliveira. Alicia Oliveira. Muy bien, no hay ningún problema. Entendemos. Alicia Oliveira. Está el audio, si querés te lo puedo pasar. Te quiero contar que igual es una de las promos de tu programa, ¿eh? Es una promo del programa. Sí. Es así, Alicia Oliveira. ¿Tenemos un minutito para contarlo? Un minutito tenemos. Bueno, te cuento. Alicia Oliveira es amiga personal de Jorge Mario Bergoglio de hace muchísimos años. Es una de las fundadoras del CEL, es una de las juezas destituidas por el gobierno de Videla durante la dictadura. Es una de las redactoras del informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 79, junto a Jorge Vázquez, el papá de María Vázquez y demás. Una persona muy importante. Cuando era abogada durante la dictadura, firmaba los habeas corpus. Cuando firmaba un habeas corpus, además contó algunos detalles que fueron realmente como escalofriantes. Cuando firmaba un habeas corpus te podía costar definitivamente la vida. Es muy católica practicante, es muy amiga de Jorge Mario Bergoglio. Cristina la suma a la comitiva oficial y a partir de ahí destraba algo y ahí se produce el famoso almuerzo de 3 horas y media y ese acuerdo que no sabemos cuál es. Es a partir de ella la conexión con Bergoglio. Cuando Cristina la sube al avión, a la comitiva oficial, es un gesto definitivo hacia Bergoglio, porque para decir una manera, pan y queso entre el perro y Alicia Castro y Alicia Oliveira. Ponemos a Alicia Oliveira. Alicia Oliveira. Dicho esto, nosotros la sacamos el otro día, me contó que sigue hablando, dijo que estaba muy tranquilo, entre otras cosas, porque el Papa está viviendo, no está viviendo en el Palacio el Papa, está viviendo lo que se llama la Residencia de Santa Marta, que está dentro de la Ciudad Vaticano, pero no es el Palacio. ¿Pues el Palacio corre peligro su vida? ¿O qué? Ponele. En el Palacio. Pero déjense de fantasear. Me encanta. En el Palacio no está ubicado. Pero déjense piensa, que son reyes del medioevo. En el Palacio está tabicado. En Santa Marta está tiro de un taxi. Sale y pide un remis. El Palacio, si quiere salir, no puede. Nos están echando. No, señor. Y dice lo último por el tema del té. Y dice que Bergoglio le dijo a ella, ella lo dijo, dice, no se preocupe que no estoy tomando té. Si me ofrecen un té, no lo voy a tomar. Se lo prepara él solo, que es tan austero, y se la pasa haciendo gestos. Se pone la pava, se pone el saquito el mismo, ¿eh? Señores, así termina, mirá quién vino. Hoy vino el señor Daniel Chorrito Toñetti. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. La pasamos muy bien. Se nos hizo corto, como siempre.